Hola Javier, ¿cómo estás? Bueno, con esta voz ya te puedes imaginar quién soy, ¿no? Desde luego, con esta voz Rufus Van Roy no soy. Te llamo para decirte que, bueno, que me divertí mucho el otro día cuando confesaste en antena, sin pelos en la lengua además, que entre tú y Jordi hay como una especie de, como de duelo de egos muy divertido por ver quién entrevista al personaje más molón, no más divertido. Me refiero a este momento. Jordi no lo sabe, pero en A Vivir tenemos una especie de batalla de egos con ese programa de televisión que tiene él. Ellos entrevistan al Papa, nosotros contraatacamos con Barack Obama, ellos suben el listón con el invitado de esta semana, así que nosotros nos hemos visto obligados a sacar la artillería pesada. Vamos a ver, Javier, si quieres sacar de verdad la artillería pesada, no lleves a un imitador de Franco, no lleves a Miguel Bosé solamente de entrevistado, llévame de colaborador, dame una píldora, como la has dado a Enric, como veo que también la has dado ahora al señor Morales, y yo te hago de todo, hasta te canto si quieres, te canto hasta Don Zumbado. Don Zumbado ha delirado, tú no sabes a qué armado, todo lo que le ha contado a Jordi, va a tocar los cojones con sus locas opiniones y lo ponen todos a parir. Llámame, no te vas a arrepentir. A Vivir, que son dos días, con Javier del Pino.